Confieso que hay algunos evangelios que tienen su dificultad para predicar. Este es uno de ellos. No por el contenido, imagínense que de esto, por ejemplo, el padre Iván escribió un libro con más de 300 páginas, Las Bienaventuranzas, sino ¿cuál elijo? ¿Por cuál empiezo? ¿De qué hablo? Si uno hablara de cada uno, imagínense que estaríamos bastante más tiempo de lo que suele tener una misa. Por lo tanto, bueno, a veces obligan a hacer una elección, cosa que he hecho. He elegido una de estas bienaventuranzas que al final les comentaré por qué me incliné por ella, que es: felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Como decía el padre Iván en su libro, la palabra paz, esta bienaventuranza, tiene distintos significados. Por un lado, significa obrero de la paz, artesano de la paz. Algunas Biblias traducen felices los pacíficos, pero lo más fuerte, especialmente esta bienaventuranza, es el rol activo que tiene. Dice, felices los que trabajan por la paz. En otro podemos decir, felices los artesanos, los que hacen algo para que eso se dé. En definitiva, felices aquellos que tienen la paz y porque la tienen después la pueden irradiar. La paz de Jesús en esta bienaventuranza no se opone a aquello que también dice Jesús. He venido a traer fuego a la tierra, dice una parte. El mensaje de Cristo conlleva aceptación o rechazo. Y la división que a veces sucede cuando algunas personas siguen el Evangelio de Jesús no es algo buscado por él, jamás él busca eso, sino que es consecuencia en algunos casos del mensaje de Jesús, que unos lo aceptan y otros lo rechazan, porque la paz de Jesús es la paz en la verdad y la paz en el bien, es la paz de aquello que me conduce a la vida eterna. Y ha venido también Jesús a quitar la falsa paz que me conduce a dormir la conciencia y que lleva en muchos casos también a la ruina. Esa paz Jesús no la quiere. El padre Cantalamés, en uno de sus libros, hablando de las bienaventuranzas, dice especialmente algo acerca de la alegría. Dice, y hace un elogio muy especial acerca especialmente de esta virtud, remarcando que la alegría es la ventana por donde entra el Evangelio a los no creyentes, dice él. Que cuando una persona, como si una persona, quizás que no tiene, no ha recibido todavía la fe o no la ha aceptado, se encuentra o bien con otra persona o bien con una comunidad, con una alegría auténtica, estable, que no depende de las coyunturas o de las circunstancias, sino, en definitiva, es interior, esa alegría causa un atractivo especial en esa persona, le remite a Dios, es como una nostalgia de aquella alegría originaria que estaba en el paraíso y en muchos casos es la puerta de acceso también a la fe. ¿Qué es lo que tiene que lo hace permanecer alegre? ¿Por qué está así? Y a partir de ahí, en muchos casos, soy testigo de ellos, comienzan algunos esa búsqueda a través de esa virtud. Algo similar pasa también con la paz, con esta virtud, con este don, con personas que tienen auténtica paz. Son personas atractivas. Y más aún, cuando para otras personas pueden descubrir en nosotros, si la tenemos, el secreto de esa paz auténtica, que es el amor de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Es muy atractivo. Es un anzuelo para que muchas personas también puedan acercarse, porque si hay algo que todo el mundo busca es la auténtica paz. Es la paz de quien puede afirmar: el Señor es mi roca y mi baluarte. Es la paz de quien puede decir: el Señor es mi pastor, nada me falta. Esta bienaventuranza tan grandiosa también tiene, podemos decir así, su enemigo interno, que no me voy a detener en esto, que es la ansiedad y el acelere, es un impedimento, un obstáculo de la paz. Pero también uno externo, que quería detenerme brevemente en esto, que es el mundo. Vivimos en un mundo donde no está Dios habitualmente. Y por eso El mundo en que vivimos no tiene paz. Es un mundo habitualmente violento, prepotente, agresivo. Y por eso Jesús dice a sus discípulos, ustedes viven en el mundo, pero no son del mundo. Eso dice Jesús, no son del mundo, les recuerda. Y también, hablando de Satanás, en el Evangelio de San Juan, dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Como remarcando especialmente la hostilidad que también hay en este mundo, razón por la cual Cristo se encarnó y vino a traer la luz en las tinieblas y en la oscuridad. Por eso también siempre va a haber una lucha. ¿Cuál es esa lucha? Que no se nos pegue a cada uno de nosotros esa agresión y violencia que nos viene de afuera. Y que podamos mantenerlos a lo largo del día de nuestra vida en la paz que viene de Dios, en medio de las hostilidades. Y pienso que ayuda muchísimo ser conscientes de cuáles son las situaciones que me quitan la paz. Externa estoy hablando en este momento. Yo, por ejemplo, escuché algo de muchas personas, por ahí les parezca un poco graciosa, pero que me dicen que el manejo, cuando manejan, es una válvula de escape no muy espiritual habitualmente, que les hacen perder habitualmente la paz cuando están manejando. Quien está delante muy lento, ya no es un hijo de Dios, sino se transforma en un enemigo. Y si está atrás y me hace luces, bueno, un enemigo todavía mayor, alguien que hay que exterminar y mejor que no existiera. Y si me toca la bocina, no hay Dios quien lo salve, ¿no? Bueno, a veces sucede. Son como válvulas de escape que a veces uno encuentra. Cuidado que acá no les pase cuando hay todo el tráfico que hay acá, cuando salen ahí. A veces también es peligroso porque acá, gracias a Dios, se mantiene la paz cuando tienen que esperar 10 minutos alguno. Pero son válvulas de escape que a veces uno tiene y que, en muchos casos, bueno, atentan contra esa paz. Son externas. También, a veces nos quitan la paz, aunque parezca triste decirlo, otras personas. A veces nos quitan la paz ambientes particulares. A veces nos quitan la paz ambientes laborales, que son, en muchos casos, a veces también un poco hostiles. Y por eso, volviendo quizás a lo que decía antes, qué importante es conocerse cada uno, porque somos frágiles, queremos servir a Dios, queremos tener esa paz, pero también sabemos que tenemos una vasija de barro. Por eso saber qué cosas me quitan la paz, quiénes me quitan la paz, qué ambientes, para poder también combatir. Volviendo al ejemplo del auto, ahora una positiva, pero me contaba hace un par de meses una persona que había conseguido un antídoto para eso, para enojarse, para insultar, que era el canto. Iba cantando con un CD y a partir de ahí, mientras iba cantando, orando, y decía que, bueno, era como aséptico lo que sucedía al lado. Pasaban cosas, pero bueno, le tocaban así una bendecía, trataba de estar más tranquilo. Bueno, había buscado un medio para no perder la paz en ese momento. Y para llegar, me decía después, de este modo llegaba al trabajo más tranquilo, más sereno, y podía llevar la paz en el laburo. Porque llegaba y llegaba acelerado, con bronca, malhumorado, y ya empezaba el día mal. No yo, sino todos los que lo rodeaban. Bueno, esto le permitió eso. Y así cada uno de nosotros sabrá cómo hacerlo. Cuando uno conoce qué es lo que me quita la paz, también cada uno va poniendo su propio antídoto. Necesita estar más vigilante, más en oración, un poquito antes de ese momento, ponerse en la presencia de Dios, orar esa situación. Bueno, y así uno va venciendo esas situaciones a fuerza de oración y de vigilancia. Pero esta bienaventuranza es más ambiciosa todavía. Dice, felices los que trabajan por la paz. Y por eso esta bienaventuranza no es solo evitar que me roben esa paz, sino tiene un rol activo. Trabajar por la paz. Diríamos así, generar ámbitos de paz alrededor mío. Buscar restaurar en lo que yo pueda esa paz, que también es un recuerdo, la paz del paraíso que hemos perdido. Donde había paz, donde Adán y Eva estaban en la presencia de Dios, donde Dios habitaba y había serenidad. Recuerdo hace unos años cuando fui a Medjugorje, un sacerdote que se llamaba el padre Ioso, hizo un retiro con él, fue el párroco cuando se apareció la Virgen a estos 7 videntes. Él era el párroco en ese momento, y bueno, hacía un retiro y tuve la gracia de poder estar 5 días en un retiro que él predicaba. Y recuerdo que cuando terminaba el retiro, nos dijo a los 40 que estábamos en ese retiro, dice, han experimentado paz, la Virgen se llama acá y se presentó como la reina de la paz, eso es lo que ha venido a traerme a Medjugorje, ustedes como verán es un lugar de paz, doy fe que es así. Bueno, dice, traten de recrear Medjugorje, dice, en el lugar donde ustedes están, en la medida que puedan. Vuelvan ahí con el corazón, pero recréenlo en distintos lugares. Dicho sea de paso, este centro pastoral, de algún modo, intentó que sea un ámbito de paz para la gente que viene, inspirado en Medjugorje, que sea un lugar sereno, donde se ore, donde se pueda percibir la presencia de Dios. Pero también nosotros, en cada uno de los ambientes, diría lo mismo, esa paz que uno experimenta acá, quizás en la misa, buscar recrearla después, en lo que yo pueda, en el lugar donde yo estoy. Pienso que de 3 modos. Uno es con las personas, en el trato interpersonal. Tratar de llevar la paz a esos lugares. ¿De qué modo? No sé, simple. Escuchando a las personas, tratando de poner el corazón y estar con alma, vida, con aquella persona con la cual estoy dialogando. Que la persona encuentre en mí aliento y afecto. Bueno, eso es un modo de también llevar la paz. Que las personas que me rodean después de estar conmigo no se vayan con más inquietud, sino con más serenidad y con más paz. Que podamos transmitir paz a los que nos rodean. En segundo lugar, en la familia. También buscar y recrear, por lo menos, momentos de paz. Si hay algo sin duda que ayuda muchísimo, a veces entiendo que no es fácil, porque a veces uno, hay unos que quizás creen, otros no, otros no oran. ¿Cuánto ayuda a orar en familia? Tener un momento de oración es como que en ese momento el cielo se hace presente en tu hogar. Consagrar la casa a Dios, bendecirla, también ayuda muchísimo en la familia. Cuando uno hace la bendición de la mesa, si la hacen, hacerla con serenidad, aunque sea sencillo, y pedir en ese momento de corazón la paz de Dios en ese lugar, evitando todo tipo de gritos, de insultos y de violencia también en mi casa. Es un modo también de ayudar para que haya un ambiente sereno y que dé ganas de estar a las personas que me rodean, tener palabras dulces y amigables. Bueno, buscar también con gestos concretos llevar esa paz en ese lugar. Y por último, también en los ambientes laborales, que donde a veces podría parecer más difícil o casi imposible, porque los otros no estarán en la misma sintonía, porque hay otros intereses que se buscan, pero se puede. Enrique Yo es un empresario cristiano que está en proceso de canonización, que tiene una empresa con 3.000 empleados, y en su empresa él buscaba llevar la paz de Dios a ese lugar. En su libro que se llama Notas y Apuntes, que era su diálogo espiritual, permítame leerle algunas frases que él pone en su libro. Un hombre que estaba muy metido en el mundo. Dice, la paz es mi primera preocupación. Es un don del cielo, pero hay que esforzarse, dice él en otra parte. Quiero ser siempre amable, pacífico. Dice en otro lugar también, debemos exteriorizar nuestra paz, la alegría del alma, la mansedumbre, la serenidad y la dulzura. Paz en el alma, gozo, alegría, jovialidad, aceptación, alegre. Eso se proponía. Y así lo fue logrando. A través de su testimonio, muchos de sus empleados, la gente que estaba dependida de él, se fue acercando a Dios. Dicen que en el trabajo, si bien había dificultades como lo hay en todas partes, también él buscaba ámbitos donde haya justicia social y paz social. Las personas que se acercaban a él podían saber que los iba a estar escuchando y él hizo un esfuerzo por comprometerse, especialmente con cada una de las personas con las cuales él estaba. Pudo llevar también y ser instrumento de paz en lo que pudo en ese lugar. Por eso también, trabajemos por la paz. Busquemos generar ámbitos y ambientes de paz, aunque sean pequeños, pero que recuerden especialmente a Dios presente en medio nuestro. Decía que elegí esta bienaventuranza porque el día miércoles 25, que es el día de las apariciones de la Virgen, me mandaron el mensaje de la Virgen de Medjugorje. Y quería terminar también compartiéndolo con ustedes. Dice la Virgen: queridos hijos, hoy los invito a orar por la paz. Paz en los corazones, paz en las familias y paz en el mundo. Satanás es fuerte y quiere ponerlos a todos en contra de Dios, hacerlos regresar a todo lo que es humano y destruir en los corazones todo sentimiento hacia Dios y las cosas de Dios. Ustedes, hijitos, oren y luchen contra el materialismo, el modernismo y el egoísmo que el mundo les ofrece. Hijitos, decídanse por la santidad. Y yo, con mi Hijo Jesús, intercedo por ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado.